Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Dancing in the street. partir de este momento y hasta las 11 de la mañana, Música y Noticias con Karina Gómez. Toda la mejor música del mundo y las noticias más relevantes de la semana por FM Radio Box 102.9 y en simultáneo por www.fmradiobox.com. Música y Noticias desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Estás en FM Box, Radio Quilmeña, por excelencia. Y tenemos de acá a las 11 muchísima música, información de nuestro país y del mundo, propuestas y, como siempre, la mejor energía. En la dirección, la señora Claudia Daporta. Operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. ¿Cómo anda? ¿Anda bien? ¿Sí? Mire, estoy acá haciendo un videito porque, aunque no lo puedan creer, el sol siempre está. Bellísimo el sol. Por fin. Solcito. ¿Cómo es? Salió el solcito. Salió el solcito. No soporto más esta humedad. Aparte te complica. Complica tus quehaceres. No sé, complica. Así que bueno. Bueno, ¿cómo se encuentran? Como seguramente estarán ahí con un matecito, un cafecito. Así algo. Alguna actividad. Trabajando, estudiando. Y nosotros haciéndote compañía. Así que vamos a estar con linda música que el señor acá me tiene preparada. Siempre me sorprende. Sorpréndame hoy, ¿eh? Sorpréndame. Bueno, les cuento que mañana tenemos pista. Tenemos pista. Mañana la gente linda de Unidos por el Americano hace una fiesta hermosa de americanos en Java. Después le vamos a dar toda la data. Y al otro día, para los que quieren... También y conocen Sotoboche también. El 11 de abril hace su fiesta número, creo, 3 o 4, no importa. Así que bueno, ahí estamos difundiendo para que la gente vaya a pasar un lindo momento. Y tenemos, como siempre, arte, cultura, como siempre, Quilmes, en Avellaneda, en Berazategui, en todos los distritos vecinos tenés siempre una propuesta linda para realizar. Tenemos también algo de turismo nacional, me parece. Vamos a tener una visita sorpresa telefónica de un gran operador de muchísima trayectoria. Vamos a tener, como siempre, nuestra estrella destino Brasil, como siempre, con una propuesta linda. Hay mucho para vacaciones de invierno, ¿eh? Hay mucho para vacaciones de invierno. Y tenemos también, bueno, todo lo que surge, mucha energía. Y señor operador, si vamos con los auspiciantes, si es tan amable. Nos acompañan en esta mañana Quinta 33, lotes exclusivos en Villa Elisa, Principios Tour, operador mayorista de turismo, experiencias, destino Brasil, Cadenza, Academia de Música, clases individuales, ensamble musical, todos los niveles, todas las edades. BIR, Silvia Verde y Roxana Rico, licenciadas en nutrición, enfoque integral basado en evidencia científica. GD, licenciada Graciela Duré, mandataria registral del automotor matriculada. Gestoría especializada en autos y motos. ¿Sos solista sin banda y querés hacer tu disco? ¿Querés grabar tus canciones y subirlas a plataformas? Estudio de producción musical. Búscalo en redes como arroba Dani Músico de Guardia. Estudio Jurídico Logran. Más de 20 años de trayectoria y experiencia en bienes raíces y sucesiones. Y ahí presentados ellos, nuestros queridos, el querido equipo que hemos conformado para trabajar este año en conjunto. Muchos saludos a cada uno de ellos. Bueno, empezamos con música, Padea. A ver con qué me va a sorprender. Estoy leyendo mucho sobre la vida de este hombre. Estoy leyendo mucho sobre la vida. Tiene una vida muy particular, muy solidaria, dicen. Se dice que va a venir, no sé. Se dice que va a venir. Esto es Música y Noticias. Mi nombre es Karina Gómez. Quédense hasta las 11 de la mañana. Disfrutamos la mejor música del mundo. Oh,

Contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511. Minutos en la ciudad de Quilmes, 14 grados 8 la temperatura. El pronóstico para el fin de semana anuncia un jueves hermoso hoy, 12 grados de mínima, todo el día de sol, viernes día de sol, mire cómo lo digo, sol, 20 grados para mañana, 12 de mínima. Para el sábado de vuelta la lluviecita, 21 grados de máxima, 15 de mínima. Y el domingo tenemos sol, 22 grados, 15 de mínima. ¿Eh? Así la cuestión del clima, que a veces son factores. Bueno, vamos a ir con los primeros títulos de los diarios de nuestro bendito país. Vamos a ver. Fuente, página 12. Ley de glaciares. El gobierno y sus aliados aprobaron la ley, la reforma pedida por las mineras. ¿Eh? Por amplia mayoría, el oficialismo se impuso esta madrugada en diputados y logró modificar la ley 26639, que protege las zonas periglaciares como reservorio estratégico de agua. La oposición y las organizaciones ambientales apuestan a judicializar la norma. El testimonio de la escribana de Adorni aumentó las sospechas por la compra del departamento en Caballito. Tema que fue de la semana. Vamos a ver. El tema y drama de los colectivos y su mal funcionamiento, ¿eh? No se aguanta más, dicen los usuarios, las quejas de los trabajadores por los problemas con los colectivos. Vamos a ver. El Estado suspendió el envío de kits de ADN para las muestras de personas que dudan de su identidad en el exterior. Y vamos a ver alguna noticia deportiva, Damián. River se trajo un sufrido punto de Bolivia en su debut por la Copa Sudamericana. Y Boquita, no sé, ¿tenemos alguna noticia de Boca? A ver. Escúcheme, no hay ni noticia de Boca. Bueno, ahora le voy a leer algo de Boca. Vamos a ver, noticias sobre infraestructura vial y ferroviaria en crisis. Las concesiones al sector privado solo contemplan su mantenimiento. Y vamos a ver acá, a lo mejor es una gran noticia, el presidente Trump decidió acabar con su imperio. Hace 2573 años, Creso, el rico y poderoso rey de Lidia, consultó al oráculo de Delfos sobre si debía invadir Persia. Y la pitonisa respondió: si cruzas el río Halis, destruirás un gran imperio. Creso cruzó el Halis, atacó a la Persia de Ciro y destruyó su propio imperio. Hay mucha historia detrás de todo lo que es esto de la guerra de en el Medio Oriente, ¿eh? Que tanto afecta a la humanidad, porque la verdad que afecta a la humanidad. ¿Tenemos algún llamadito? ¿Algún llamadito por ahí? Vamos a ver alguna noticia. Fuente Infobae, ¿eh? Los 5 gobernadores que la Casa Rosada consideró decisivos para aprobar la reforma de la ley Glaciares. A ver, ¿quiénes son? Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Los gobernadores. Gustavo Sáenz de Salta, Marcelo Orrego de San Juan, Carlos Adir de Jujuy, Alfredo Cornejo de Mendoza y Juan Pablo Valdés de Corrientes. Estos fueron los actores principales que tuvieron participación para que esta reforma saliera positiva. Con 137 votos afirmativos y 111 negativos y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares. Luego de casi 12 horas de debate, minutos después, el presidente Milei difundió un comunicado oficial en el que celebró la sanción del proyecto y agradeció de manera explícita a 5 mandatarios provinciales a quienes ubicó entre los actores centrales del proceso. Vamos a ver. Este es un tema que vamos a ver. Me encantaría tener un artículo claro, pero muchas veces los medios no tienen un medio claro donde explicarle a la gente de qué se trata todo esto. Vamos a ver. Bueno, vamos a buscar después. En el transcurso del programa, a ver de qué se trata todo esto, ¿eh? Vamos a ver. Diarios del exterior. DW en español dice: ataques contra el Líbano ponen en riesgo el alto al fuego. Ponen en riesgo, dice. Está mal dicho, o sea, que paren el fuego y chau. Porque esto del riesgo al alto al fuego no tiene sentido. Vamos a ver. Irán y da directrices para que buques eviten minas de Hormuz. Vamos a ver, títulos. Ah, mira, acá hay un artículo lindo en DW. Ustedes, yo los titularizo, después esto está todo en las páginas online, hoy de los diarios digitales, hoy hay mucha información en los diarios digitales, y hay un dilema sobre la inteligencia artificial, que me gustaría tener a alguien acá que me explique. Acá, por ejemplo, estoy leyendo que la inteligencia artificial no acabará con las oficinas, dice, no, pero nada será igual. Es todo un dilema, porque aparentemente es como que todo se va a deshumanizar y no es tan así. Es cuestión de entender, ¿no? Entender un poco de qué se trata todo esto. Bueno, estos son algunos de los títulos. A ver qué dice Ámbito Financiero acá. Ley de glaciares, la clave para habilitar la cima. Acá podemos a lo mejor después dar un explicativo de lo que es la ley esta de glaciares. A ver, artículo. Debate por la medición de la pobreza. Las tres razones que explican la magnitud de la baja según especialistas. Está bastante jorobado el tema de los colectivos. Atención. Todos los títulos de los diarios son similares. Mega estafa inmobiliaria en La Plata supera los 20 millones de dólares y avanza una causa penal. Hay que tener mucho cuidado con las estafas inmobiliarias y con las estafas de todo tipo. Las petroleras argentinas abrieron una ventana para emitir deuda y tuvieron su mejor trimestre desde 2017 en el medio de la guerra. Bueno, Espadilla, estos son algunos de los títulos. Vamos a tratar de entender un poco de qué se trata esto de la ley de glaciares que se comenta. Me parece que a título informativo hay que hacer un esfuercito y entender de qué se trata. ¿Me regala dos temitas? 9:33. Saludos a todos los amigos que están afuera. Que están afuera, lejos. En Brasil, en Chile, en Italia, en España. Y a todos los grandes amigos. Y a mi querida, escuche, Damián Carolochi. Yo le voy a contar, Ella no puede escuchar hablar porque trabaja, pero yo le voy a contar lo que usted le hace a Carolochi. So tired. en la Onda Box 102.9. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. In the shape of men, round and down and sideways they go. radiobox.com. Siempre lo tenemos en una mañana como esta. Lo bueno está acá, Radio Box 102.9. Disfrútanos. Y así pasaba el gran Phil Collins con ese clásico, oh, que se lo hace poner la piel de gallina cuando tuve la oportunidad de verlo en aquel River. Un grande Phil Collins sonando en la mañana de Vox. Estás en 102.9 hasta las 11. Esto es música y noticias. Le quiero dar un saludo a Hernán, ¿me dijiste? Hernán, que con una remera de Queen estaba ahí escuchando los clásicos que disfrutamos en la mañana. Ahí estamos. Bueno, vamos a darle la bienvenida este año. Bueno, no sé si ya lo saludamos, pero bueno, no importa. Bienvenido el señor operador de Turismo Nacional, Ajax Turismo, desde hace cuatro décadas, Alfredo. Buen día. 44. Buen día, Cari, un gusto saludarte, Cari. ¡Apa, 44! Muy buen día, gracias. Año, 44 años, en el 80 y monitas. Pero qué maravilla, o sea que sí. Debe ser que no hay nadie que conozca la Argentina más que vos. Eso no lo puedo ahí decir Te puse en un rincón, ¿viste? No, en absoluto, no puedo decir yo. Sí, lo que puedo decir es que, por ejemplo, fui 9 veces a Bariloche, 13 veces a Salta, claro. 5 a Jujuy, ni que hablar provincia de Buenos Aires, y mucho menos que menos la provincia donde hemos nacido, entre comillas. Y si yo te dijera, si tenés que elegir, no te voy a decir un lugar, de 1 a 3, sí. 3 lugares de la Argentina, sí. ¿Cuáles elegirías? Colón. Entre Ríos. Sí. Sí. Esteros de Liberá, Misiones. Uh-huh. Sí. Y Piedras del Campo de Piedra Pómez. En Catamarca. En Catamarca. Obviamente, todos los destinos son maravillosos, ni que hablar, empezando desde el primer hotel allá arriba en La Quiaca, sí, hasta terminar en un hotel frente a Misiones. Qué lindo. Ushuaia. Qué lindo, yo hasta el cansancio lo repito, nosotros como argentinos tenemos que hacer el esfuerzo de recorrer la Argentina. Totalmente de acuerdo, la Argentina, es un esfuerzo, sí. Tenemos todo, absolutamente todos los paisajes, toda la diversidad en naturaleza, en cultura, en todo lo que es arte, o sea, hay una riqueza increíble que... La verdad que sí. Sí, tendríamos que hacer siempre... La verdad que sí. Yo sí. cada vez que hablo de los destinos de Argentina, me enorgullezco, se me abre el pecho como para decir acá estoy. Bueno, ahora que yo he ido 4 veces a ver ballenas a Puerto Madryn. Wow. Bueno, a mí me falta, ¿cuatro ves? Veces. A mí me faltan las ballenas. Claro, pero también mi actividad en el turismo, en las entidades formadoras de las sociedades de turismo, me ayudó mucho, ¿no? Por supuesto, porque muchas veces viajé por trabajo político, entre comillas, ¿no? Sí, sí, en tu actividad como... Sí. Político. Federación de Agencias de Viaje del País. Federación de Agencias de Viaje del País, exactamente, de Buenos Aires también. Sí, Cari, un gusto hablar contigo. Bueno, yo públicamente te voy a decir que sí. A partir de, sí, seguramente ahora, en el segundo semestre del año, voy a comenzar, sí, a hacer charlas grupales para... Uh-huh. Para la difusión de nuestro turismo nacional. Vamos a comenzar, hacer como mini auditorios en algunos lugares. Estamos gestando ya con un equipo de personas. Así que, sí, bueno, era una especie de sorpresa que te tenía. La verdad que sí, porque ni siquiera me lo anticipaste ni para fin de año, ni nada, para carnaval, ni para nada, el Día de Reyes. Nada, es algo que yo lo tengo en mente, armar mini grupos de 8, de 10 personas, porque hay mucha gente que por ahí es grande, por ahí está sola, gente que no maneja internet, y acercarles la manera de que conozcan los destinos más inhóspitos, Ushuaia, Calafate, que hoy conozcan el Tren Solar de la Quebrada, que es una maravilla. Uh-huh. Entonces, que no es el de Jujuy, que no es el de Salta, muchas veces la gente se confunde, se está confundiendo, ¿viste?, con el Tren de las Nubes, pero no, el Tren de las Nubes, el Tren Solar de la Quebrada es algo maravilloso, que bueno, es toda una puesta en valor que hay con respecto al turismo, y tenemos, sí, que ser turistas de nuestro país. A mí me pasa también... Contá conmigo, por supuesto. Gracias, sí. A mí me está pasando que hoy soy muy turista de la ciudad de Buenos Aires. Maravilloso. De la ciudad de Buenos Aires. Maravilloso. Ahora que, bueno, tengo más tiempo, que estoy descubriendo la ciudad de Buenos Aires en aspectos de cultura, de arte, y es realmente maravillosa, porque gente de todo el mundo viene a la ciudad de Buenos Aires. Yo le digo a la gente que traten de informarse, hoy la tecnología lo permite, buscar lugares emblemáticos de la ciudad, y a lo mejor tomando un colectivo, un simple colectivo, puedes hacer un paseo realmente interesante en la ciudad, en la gran ciudad hermosa que tenemos de Buenos Aires. Y mirá quién se lo decís, que yo vivo en la ciudad de Buenos Aires hace más de 30, 40 años, por lo menos. No, siempre viví en Buenos Aires. Sí, toda la vida. Y es más, estoy en pleno Esmeralda, plena calle Esmeralda de Córdoba. Claro, sí. Así que... Bueno, mucho por hacer, querido Alfred, que sí, este año. Y, sí, madre, sí. Y yo creo que bueno, es la actitud de la difusión, de esto de las propuestas, de poner un foco positivo a veces en la vida de las personas. Yo siempre digo que nosotros, los agentes, los operadores de turismo, hacemos bien a la gente. La gente viene contenta, viene feliz, antes, durante, después del viaje, viene muy contenta. Así el que... turismo bien explotado, en el buen sentido de la palabra, y bien difundido, sí, para aquellas personas que nunca han viajado a algunos lugares insólitos, ¿no? Sí, y me pasó una vez hace muchos años como que un matrimonio muy mayor que quería ir a la Carnaval de Gualeguaychú, y me confesaron después que nunca habían viajado. No a Gualeguaychú, nunca habían viajado. Qué bárbaro. Vos sabés que también queremos resaltar a la gente, porque están ocurriendo algunos casos de agencias de viajes que estafan. ¿Cómo le diríamos a la gente que, cómo le diríamos a la gente que tengan cuidado a la hora de la compra? Porque he leído lamentablemente sí. Este gobierno sacó, eliminó los legajos oficiales de las agencias y, sí. Y hoy es algo que está desregulado, ¿eh? Hay que decirlo. Hay que averiguar muy bien averiguar qué tipo de legajo muy, es, qué antigüedad bien. Tiene esa gente en el mercado. Sí. Más o menos decirle de cuáles son los últimos legajos que tienen 5 números, de qué fecha son, más o menos. Claro. Aunque igual si nos quieren molestar, si nos quieren perjudicar, lo van a hacer igual, con legajo y sin legajo. Sí, sí, sí. Sí, el otro día la verdad me puso... También lo podemos hacer eso, también lo podemos hacer, lo debemos hacer los que estamos en hay hecho. Que tener cuidado. Porque... Y que la gente confíe, o sea, viaje por quien confía. Sí. No porque tenga una linda carita, porque tenga una linda oficina, porque tenga un lindo cabello. No, muchas veces también. Un señor de saco y corbata, no, eso no me garantiza nada. Muchas veces también por una cuestión de precios, ven precios muy baratos y lo barato no es barato, o sea, por algo es barato, o sea, no tiene sentido. Dos tipos de comerciantes, hay dos tipos de comerciantes. Uno, los que venden precios. Y otros los que no vendemos precio. Sí, tal cual. Alfred, sí, seguramente, sí, cambiando. Vamos a las termas de Colón. ¿Cómo está la ciudad de Colón? ¿Cómo está tu apart? Maravillosamente. ¿Cómo fue la temporada? La temporada comenzó muy, muy levemente, antes de fin de año, como comienza siempre. En principio de septiembre más o menos ya comienzan a haber reservas. Este año no fue así, pero sí dio un vuelco la primera quincena de enero, ¿sí? Ahí se empezó y duró mucho más que de costumbre, duró hasta casi ahora, hasta hace poco, fin de marzo. Bien, las termas están impecables. Es un lugar que está a 11 cuadras, 10 cuadras del centro. Nosotros tenemos un complejo denominado La Mora, que bien lo difundís. Estamos a 50 metros de la terminal de bus, a 11 cuadras del complejo termal, a 5 cuadras del centro, 6 de la playa. Yo siempre le cuento a la gente que el centro de Colón es tan lindo, está... A la gente que quiere darse, a la gente que trabaja, una escapada a Colón, un fin de semana, es excelente. Y para la gente que tiene ya la oportunidad de que tiene el tiempo libre, puede ir en la semana, puede ir de un lunes a un jueves. Puede ir en la semana, efectivamente. No hay. Tenés la tarifa con promoción, la tarifa con. Cuando tenés la tarifa de tercera noche free. Sin cargo, es excelente. Exacto. Así que... Es excelente, sí. Sí, señor. Y vamos a decirle un detalle a la gente. Se puede hacer asado, asado en La Mora. Sí, pero tengo un problema muy serio. Tengo solamente la parrilla, no la carne. Porque la carne hoy en día tiene un precio... No lo pueden... Yo te digo una parrilla, cosa, sí, la carne puede estar cara y todo, pero al argentino sacar el asado y no existe. Un asadito entre amigos, entre familia, no te lo saca nadie. Así que en La Mora podemos hacer un asadito en familia, eso hay que decirlo también, Porque tener una reposera alrededor de una pileta, de una piscina. De verano, por supuesto, no está el día de hoy, por ejemplo, para meterse, pero sí aprovechar el sol. No, que aparte en una reposera. Yo cuento a la gente que La Mora tiene todas las comodidades. A ver, tenés todos los cubiertos. Lo explico así tan detalladamente porque es como tu casa. Por ahí podés llevar cosas de acá, cargás el baúl y tenés una casa allá. Es una casa. Es genial. Tiene vajilla, hay ropa de cama, toallones, toallas, sí. Agua caliente en las duchas, perfecto, calefones, muy todo bien hecho. Muy bien. Tenemos varios años y se inauguró en el 2007. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Alfred, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a vos, Cari, por difundir no solamente Colón, sino difundir el turismo en la Argentina. El turismo en la Argentina, yo lo contemplo como el plan número uno. Después, bueno, hay gente que quiere que alguna vez ir a Grecia, alguna vez ir a Punta Cana, alguna vez a... Sí, todo muy lindo, pero nuestro país... Yo siempre digo, vos sabés que yo trabajé mucho con el rubro Brasil, con el turismo Brasil, Estado Brasil, sé lo que es el Embratur, que es el ente de promoción de turismo de Brasil... Brasil tiene una política de Estado con el turista, con el turismo, con el emprendedor en turismo. Nosotros estamos años luz de parecernos a Brasil. Totalmente de acuerdo. El brasilero es muy nacionalista, es muy nacionalista. Ellos tienen un turismo interno muy fuerte también. Y en eso acá hace falta hacer siempre, siempre más difusión de lo que es conocer la Argentina. Yo creo que hoy más que nunca hay que ser más nacionalistas. Como lo soy yo, en mi caso personal se me mueven las tablas así cuando quiero hacer algo y difundirlo. Sí, falta política, falta una buena política turística. Falta pero política. La podemos hacer nosotros. Nosotros hacemos nuestra actuación dentro de lo que es el sector, la profesión, pero yo creo que haría falta un poco más de actitud. Totalmente a nivel acuerdo. A nivel Estado, a nivel empresarial. Muchos dicen que está un poco caro, los precios en algunos lugares está bastante caro, y bueno, habría que estudiar un poco eso. Es verdad, pero los comerciantes, los empresarios de cada rubro, transporte, alojamiento, excursiones, todo eso, tendrían que ponerse a pensar. Bueno, es lo que te digo, hay que desde ese lado, parece que habría que trabajarlo más, pero bueno, ya no es un tema que compete a nosotros. Alfred, muchísimas gracias. Gracias a por vos, tu tiempo, un placer como siempre, y contá conmigo para el segundo semestre para hacer esas las charlas, las presentaciones. Va a ser. Va a ser algo novedoso que vamos a implementarlo. ¿Sí? Muchísimas gracias. Que estés muy bien, buen día. Dale, buen día. Gracias. Y así pasaba el empresario de turismo nacional, Alfredo Jiménez de Ajax Turismo, y propietario de La Mora Colón, que es muy lindo que lo vayan a conocer. Vamos a la rotativa, señor operador. Muchísimas gracias. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, Molto, siempre junto a las familias argentinas. Vos ya sabes, en este país está lleno de truchos. Por eso a la hora de recomendar, muchos se lavan las manos. Yo no, yo te recomiendo la mejor gomería. El Galpón, claro.

Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Thank you. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Y siendo 10, 15 minutitos, 14 grados 8 la temperatura, 81% la humedad. Ritmo en la mañana de la Vox. Y con este ritmo le decimos a la gente que tenés muchísimas propuestas culturales para esta semana, para la otra semana. Así que les paso a contar. Teatro Quilmes, Mitre 721. 10 de abril. La noche del ballet, segunda edición. Esto es mañana a las 20 horas. Todas las entradas se pueden reservar online, gente. Es muy importante eso. Se reserva. Es muy accesible, porque bueno, es cerca. Quilmes Centro. El 11 de abril tenemos otra obra, Por el lado más bestia. Una... A ver de qué se trata esto. Vamos a ver, Teatro Municipal. Un show de humor ácido compuesto por los mejores monólogos y sketch que el actor fue recopilando a lo largo de 25 años de trabajo. ¿Y quién es este actor? Vamos a ver. No hemos visto ese. El resultado es un cabaret moderno, varieté con un solo actor, para reír sin parar, que es lo que nos hace falta ahora, señoras y señores. Entradas dispuestas de lunes a viernes de 9 a 18 o las reservas por la web. Atención, acá me llamaron. Acá me están llamando. El 17 de abril. No me lo pierdo. 17 de abril, noche de tango. Junto al Quilmes Tango Club y la Orquesta Municipal Ciudad de Quilmes. Que además se contará con la participación de los cantantes invitados Alicia González y César Tost. Promete ser una noche inolvidable de la música ciudadana, ¿eh? El tango, digo yo siempre, no es para todos. Es algo que se siente, es algo... Así que bueno, qué linda noticia, ¿eh? Noche de tango, entonces, el 17 de abril en el Teatro de Quilmes. Mitre 721, ¿eh? A pasitos nada más de la Catedral. El 18 de abril tenemos La Nona. A ver qué es esto de La Nona. La Nona, vamos a ver. Ah, La Nona. Obra que se desarrolla en forma de relato donde hay 7 personajes. Bien. Sí, parece ser muy linda obra. La Nona, 18 de abril. ¿Qué es? Es domingo, ¿no? 18 de abril, sí. Sí, yo no... es el sábado, 18, perfecto. La Nona, obra que se desarrolla en Argentina de los años 1970. ¿Pero será La Nona? ¿Nona esto? Ficha técnica, autor Roberto Cosacurupo. Después vamos a averiguar porque será algo relacionado con la que hizo el que lo hizo Gasalla, lo hizo el otro, ¿cómo es? Esperando la Garrosa, la Lona, será algo, será una, no sé, puede ser, ¿eh? ¿Es esa? Ah, bueno. También, ¿eh? Interesante la propuesta de el 18 de abril en el teatro. Bueno, y después hay siempre, como digo, hay centros culturales. Tenemos acá una agenda cultural online de la semana, del mes y permanentes en los distintos centros de nuestro distrito. Y también vamos a decir que acá el distrito vecino, Berazategui, siempre también tiene algo. Mira, va a haber una actividad muy linda cerca donde vive una de mis hermanitas. Domingo 26 de abril va a haber aniversario del Centro Cívico Municipal de Gutiérrez. Mira, donde yo bajo del colectivo. Es un lugar muy lindo. Festejo, números artísticos, gastronomía, están y mucho más. Centro Cívico Municipal, Gutiérrez, Camino Real y 417. A las 15 horas, además, participarán productores locales con Feria Regala Cultura. Muy lindo, el 26. Va a haber el 25. También. En el Complejo Cultural Rigoló, calle 15-5675, horario 21, va a haber una obra que se llama Hijop, Emiliano. Tiene obras muy, muy interesantes, no son gratuitas, tienen muy bajo costo, pero también Berazategui tiene una siempre una amplia propuesta cultural y artística. Así que Avellaneda también, el Teatro Roma, hay una en Wilde que nunca me acuerdo que yo fui el otro día, pero espectacular ese centro. Hay muchos lugares donde ir y donde, el fin de podés distraerte un poquito. Así que bueno, esas son todas las propuestas de para este fin de semana y para otras fechas que, pero digo siempre, a ver, los chicos, los jovencitos, acerquen esta información a los abuelos, a la gente que no maneja internet, porque es muy importante, ¿eh? Es importante que ellos sepan que pueden ir, que pueden distraerse. Eso lo repito al cansancio, hay que ayudar a que ellos tengan conocimiento de estas obras. Esto, por ejemplo, de tango para los centros de jubilados, que hay mucha gente que le gusta el tango, así que bueno, ahí estaremos. No me lo pierdo yo. Tango, no me lo pierdo. Suelo ir a San Telmo, donde de la nada siempre sale un espectáculo de tango en las calles y algo es algo maravilloso. Bueno, 10:23, vamos con más rock nacional. Rock nacional. En la mañana de Vox 102.9. Esto es música y noticias. Y vale todo. Toda propuesta linda para la gente. Todo lo que te hace bien. Vamos a tener en breve nomás, en estos días, a la licenciada en nutrición Silvia Verde, que nos va a comentar cómo cuidarte mejor. Ellas son dos especialistas para tratar todo el tema corporal, de salud, de las comidas. Eso lo vamos a tener en breve, ahora en abril. Y bueno, transcurre la mañana, hermosa mañana, por fin. Por fin, Damián, por fin. Hermosa mañana. Y en un ratito tenemos propuestas de viajes y turismo. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Tú quieres oír, lo encuentras en esta frecuencia. Radio Vox 102.9, Quilmes, Argentina. Es otoño 2026. Y con esta linda música que dice vuela, vuela, vuela, nos vamos a ir hoy a difundir algo que viene pisando fuerte, ¿eh? Como el sueño de decir, che, me quiero ir al Caribe. Nos vamos a ir a Curazao, la isla de Curazao, ¿eh? Curazao es ahora un destino vacacional quizá de tus sueños, ¿eh? Colorida, vibrante. Hoteles en primera línea de playa, complejos turísticos, experiencias culturales, eventos. Es una de las muchas propuestas que hay de Caribe, que tiene mucho para hacer. A mí me llamó mucho la atención todo esto, porque culturalmente, naturalmente, porque tiene naturaleza, tiene mucho para ofrecer, ¿eh? Tiene una temperatura ideal anual, o sea, esto se puede programar con mucha anticipación para que el pasaje de avión cueste menos. Pero hay todo tipo de hotelería, ¿eh? Hotelería muy económica, y hay hotelería de prestigio, como en todos los lugares del mundo, con all inclusive. Así que bueno, Curazao tiene vuelo a través de la línea Copa Airlines vía Panamá, diario. Y hace un tiempito que están con una campaña bastante importante de difusión por todo lo que ofrece, ¿eh? Actividades acuáticas, alquiler de autos, cultura, aventuras en tierra, gastronomía, sitios de buceo, snorkel, spa, bienestar, vida nocturna y entretenimiento, ¿sí? Tiene también las zonas comerciales, el famoso puente, el puente de la reina, museos. En una semana les garantizo, hay que hacer 8 noches, 9 días, ¿eh? No menos que eso. Es ideal para conocer, para visitar o planificar, ¿eh? Para regalos, importante. Hay muchos regalos ahora, regalos de aniversario que planean de acá a un año. Ahora ya estamos con la era también de los cruceros, ¿eh? Hay cruceros que ya en este momento se pueden reservar para el 2027. Lo que tienen los cruceros es una facilidad de pago muy, pero muy cómoda también. Así que, bueno, hay mucho, mucho para planificar. Y también vamos a decirles que tenemos muchas propuestas, aunque diga, bueno, esta, con esto de la guerra y qué sé yo, no ocurre nada en muchos lugares donde supuestamente debería estar afectado. Por ejemplo, toda la parte de Turquía, Europa, no pasa nada, no pasa nada. Tenemos planes de salidas grupales para Turquía, por ejemplo, el 6 de octubre, programas completos, con itinerarios, con todos los recorridos, todo de modo organizado, operativamente. Esto se llama salidas grupales turísticas, con días de salida, vuelo, todo completo, ¿eh? Eso lo pueden consultar. Esta es el programa que se llama Sentí Turquía. Es un programa que es muy famoso porque tiene mucha concurrencia durante todos los años. Y se vuela con la línea de bandera Turkish. Es un viajazo sería. Así que bueno, no tienen más que consultar con la que suscribe. Así que bueno, hoy nos fuimos a todos lados, ¿eh? Cruceros, Curazao, Turismo Nacional y ahora Turquía, para que el que sueña, yo digo, el que sueña alguna vez, si quiere lo concreta. Todo es cuestión de averiguar, de saber y de proponérselo. Les digo por propia experiencia. Así que vuela, vuela, vuela. Muchísimas gracias. Bueno. A ver con qué me va a sorprender. A ver con qué me va a sorprender. Los jueves de 9 a 11 acá sorprendemos a toda la gente con la mejor música del mundo. ¿Los cerraditos? No, frío, frío. A ver. Espera, ahí, entonces el ritmo lo choreó. Los enanitos. Ay, el tema tiene un ritmo parecido. Se quedan con toda la música. Con toda la música, qué buena versión. Qué buena versión. Inmenso sos, Damián Espadea. Take this all away. Come on. Hacemos tu mañana brillante. Hacemos tu mañana brillante. Radio Vox 102.9, Quilmes, Argentina. La mañana que te gusta. Like the legend of the Phoenix. Beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Minutitos, 17 grados 9 la temperatura. Tengo acá un mensaje lindo. No persigas, atrae. No fuerces, permite. Recuerda el poder que habita en ti. Oh, qué lindo mensaje me mandaron, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Y con este set quiero invitarlos. Este 10 de abril, los chicos de Unidos por el Americano, Eli Costa y el DJ Gustavo Robledo se van a presentar en Java, Onsari 854, a partir de las 22 horas. En las redes sociales lo pueden ubicar y comprar la entrada para reservar la mesa. Me han dicho que hay muchas mesas reservadas. Esto va a ser mañana, 10 de abril, a partir de las 22 horas. Y la otra opción, el 11 de abril, en Sotoboche, Calchaquí, esquina Chaco, los señores Beto Acosta, Walter Bazán, Ricardo Silvani y su noche de americanos, recuerdos. Todo al estilo Moonlight y El Silán de todos los tiempos. Otra propuesta también linda para la gente. Así que vamos a ir con esta tandita linda de rock americanos. Y al final, un tributo muy particular. Yeah. así vamos terminando el programa del día de hoy. Fue con mucha info, muchas propuestas, mucha energía. Y es la idea cada jueves a las 9, esto que dimos por llamar música y noticias. Y ahora sí, le hice un pedido especial acá al operador con una canción. ¿Vamos? Que suene fuerte. Una de las mejores voces de toda la historia de la música. Para mí, y lo fue para él, alguien que quiero homenajear en el día de hoy, que sería su natalicio, César Augusto Gómez, alias Coquito, que fue mi padre. Hay cuestiones que se hacen realidad, ¿no? Esto de la música, la radio, era muy de radio. Vivimos juntos, yo de chiquita, todo lo que era radio. Y su cantante favorito era el gran Elton. Elton no, Tom Jones. Elton también le gustaba, pero Tom Jones era más en su época. Así que bueno, este homenaje es para él. Y nos vamos a ir yendo de a poquito. Ya se viene Nacho. Nacho Gómez anda por ahí ya en los pasillos de la box. Quiero agradecerles a todos. Qué canción, qué canción. Qué show, qué concierto. Esto fue en Londres. Dice ahí en qué año fue. ¿Espadea? Ah, bastante. En el 2001. Terrible, terrible. Un concierto hermoso, ¿eh? Así saludamos. Y nos vamos despidiendo por el día de la fecha. Hola, Cari. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer escucharte. Qué música fantástica. Esto es un temazo. Te quiero mucho. Te felicito. Un programa excelente. Te mando un beso enorme. Gracias, Claudia, gracias, gracias, gracias. Y bueno, transmitimos energía. La energía que surge. Es un camino de ida, ¿eh? Esto de las energías. Es caminar, caminar, caminar a todo lo que te hace bien. Y bueno, de eso se trata. Señores, nos encontramos el próximo jueves, 9 en punto, con seguramente muchas cosas nuevas. ¿Qué decir? A la adversidad hay que darle gracias porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Gracias. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez.